fama, ritmo y sustancia. Querida gente, querida gente, buen día, ritmo y sustancia en esta nueva mañana de abril en la que te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en ritmo y sustancia. Para toda la vagancia, para toda la gente rancia, te vamos a estar trayendo información, entretenimiento, todo lo que necesitas para arrancar este día, este miércoles 22 de abril. 10 grados es la temperatura, 10 la térmica, 19 la máxima para el día de hoy, un día fresco. Mi nombre es Nicolás Hernández y le mandamos un saludo a la compañera Vani Artola porque está jodiducha, está apestada. Así que bueno, que le deseamos su pronto mejoramiento, pronta mejoración. Y ahora me está a pronta mejora. Me apunta acá Félix Velo, nuestro operador. Margarita Castillo está en la producción y aquí a mi lado, por el día de hoy en exclusivo de Ritmo y Sustancia, el gran boludo que habla de gimnasia y estudiantes. Buen día, boludo. Muy buenos días. Yo iba a intentar sorprender, iba a arrancar con suspenso a ver si la gente se daba cuenta de que no era Vanina, de que no había cambiado. ¿Vamos de vuelta? ¿Vamos de vuelta? Bueno. Hola, sí, soy Vanina. Buenos días. Vía de comunicación, Vanina. Vías de comunicación. 470-4485. O si no, te podés comunicar vía Facebook a facebook.com/ritmoysustancia2015. Ahí te conectás y nos pedís lo que quieras, música, nos envías tus puteadas, tus críticas, siempre constructivas, siempre por la positiva. Así que bueno, ¿qué vamos a tener otra hoy? Vía de comunicación es la calle 44, agarrás el oeste, ¿oeste? Y ahí tenés una vía de comunicación directa, parás en 139-44, te venís. 15-20 minutos, 3,50 la sube. Ahí está, salvo que agarres el Sami rápido, que te un poco te enchufa ahí. Se saca 4.35 y te venís a comer unas ricas empanadas o tartas de Isabel. Del bar La Militancia, que está acá enfrente, acá delante de la radio, 139 entre 40 y 41. Excelente las empanadas de Isabel y también las tortillas, muy, muy ricas, esponjosas. Esponjosas, a lo Bob Esponja, la condición venir de pantalón cortito. No, no, mentira, mentira, un chiste malo. Muy bueno, volvió Soda Stereo, volvieron todos. ¿Por qué no iba a volver yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí estás. ¿Y por qué sí también? Puede ser muchas respuestas para esa pregunta. Pero bueno, lo cierto es que como todas las mañanas tenemos un programa muy intenso. Pero bueno, para ir arrancando en este día vamos a escuchar La Vela Puerca sin palabras. Y enseguida volvemos con más de Ritmo y Sustancia. Hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente. We'll Escuchábamos entonces a la Vela Puerca, sin palabras, este tema de A Contraluz, disco que salió allá por el 2004. Escuchábamos entonces la banda montevideana de la Vela Puerca. Y continuamos en Ritmo y Sustancia cuando son las 9 y 39 de la mañana. Y como cada día te vamos a traer un resumen informativo con todo lo que necesitas saber para arrancar bien arriba y bien informado. Esto es Ritmo y Sustancia, vamos al Pikachu. ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Este cacharrito, para que no lo conozcáis, que se usa para picar la marihuana, pues igualmente se coloca las noticias siempre que esté más o menos en la actualidad. ¿Y aquí veis? ¡Pica, pica, pica! ¿Por qué veis? Pikachu. Noticias listas para consumir. Internacionales. Cristina anda de viaje por Rusia, llegó ayer y hoy ya se encontró con la Cámara Empresarial de Rusia. 57 firmas argentinas y 130 rusas se reunieron para acordar acuerdos económicos. Cristina estuvo, habló, ¿no? Dio su discurso y dijo que hay que desarrollar nuevamente una teoría acerca del Estado. También dijo que tenemos el mayor ciclo de crecimiento de nuestra historia, viendo esto, ¿no? Una potencia regional como lo es Rusia, que ha cambiado el mapa geopolítico, se avanza hacia un mundo multipolar, ya no es Estados Unidos de alguna manera hegemonizando el mercado. Y bueno, desde la creación de los BRICS y China como otra gran potencia, ahora emerge Rusia. Por esto la importancia, ¿no?, del viaje de Cristina a Rusia, con el fin de acordar acuerdos tecnológicos, acuerdos económicos, acuerdos de mercado, acuerdos políticos. Todo esto está pasando ahora. Mañana se va a estar reuniendo con el presidente ruso, Vladimir Putin, la presidenta de todos y todas las argentinas, Cristina Fernández de Kirchner. Nacionales. Y siguen las elecciones en la Argentina. Este domingo nos toca, además de la capital federal, toca en Neuquén, donde está gobernando Zapag. También esta provincia argentina decidió desdoblar las elecciones, separarse de lo que es la general en todo el país. Esto ya lo viene haciendo desde el 2011. Por lo que se van a elegir diputados, senadores y gobernador, con un detalle que no es menos importante, es que en este lugar no hay paso. El gobierno neuquino ha decidido no adherirse a la ley nacional de paso, por lo que ya se llevaron adelante las internas, como era la vieja usanza, y directamente hay elecciones generales este domingo en Neuquén. Provinciales. Más de 200 familias toman tierras pacíficamente para trabajar en Luján y en Campana. Son familias del sector agrícola y de verduras y flores acá de la región de La Plata, que fueron a estas tierras que estaban en desuso, que no estaban siendo producidas, y empezaron a tomar. Estas tierras las habían prometido desde varios ministerios, desde varias secretarías. Lo cierto es que no se llevaban adelante los trámites burocráticos necesarios, por lo que han decidido la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, junto a la CETEP, ir y tomar estos terrenos, por lo que en este momento se están tomando en Campana y en Luján tierras por 200 familias. ¿Para qué? Para producirlas, para trabajarlas y con el sudor de su frente salir adelante cuando hay esto, para que no haya tierra sin producir. Locales. Y hoy, miércoles 22 de abril, Unidos, Organizados y Solidarios convoca a participar ya dentro de un ratito, desde las 11, en el homenaje a las madres en Plaza San Martín, debido a la iniciativa. Ayer hablamos con Diego Fernández Camillo, que nos contaba, la iniciativa viene a partir de la quema del muñeco de Eve de Bonafini para el 24 de marzo por grupos, un sector muy minoritario que no responde a la línea nacional de lo que es hijos, sino una escisión que no tiene ninguna legitimidad. Lo cierto es que a partir de eso, y yendo por la positiva, se surge esta movilización, que a partir de las 11 ya va a haber actividades, radio abierta, siluetas colectivas, se van a pintar los pañuelos que característicos ahí de Plaza San Martín, y va a haber actividades culturales, y piden que lleves la remera para pintarla, hacer un stencil sobre la temática de las madres. A las 14:30 va a estar la marcha de las madres alrededor ahí del monumento a San Martín, como se hizo en alguna época, y la idea es que recuperar esas marchas alrededor del monumento de San Martín, como se hace alrededor de la pirámide de Mayo. Y a las 3 va a estar el acto central en Plaza San Martín. Quedan todos y todas invitadas. Deportivas. Todos con el Cotón. Todos con el Cotón Rebeco, que se encuentra peleando en este momento en Japón. El mendocino defiende por novena vez su título peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, enfrentando al japonés Kazuto Loka, tercer clasificado del ranking de la división. Fasolita querido, dale, vení, loco, vení. ¿Qué haces, loco? Son las 8 de la mañana, ya te clavaste 4 porros, pibe. Estás muy zarpadito, loco. ¿Para qué, loco? ¿Para qué? La gorra. ¿Qué gorra? ¿Qué gorra? Te voy a sacar la gorra acá, cocorrones, loco. No me tomes de ejemplo a mí, yo no soy ejemplo de nada, loco. Vos tenés que estudiar, tenés que tener un proyecto, loco. Andá para casa. Estás muy zarpadito, nene. Andá el saludo a la vieja, loco. Vamos con esa viola, bien con slide. Nos vamos para Estados Unidos, vamos a Sweet Home Buenos Aires. Este híbrido que hizo, entre otros, Javier Caramaro. Esta versión de Javier Caramaro va a estar en la mañana de Ritmo y Sustancia. Quédate escuchando Ritmo y Sustancia hasta las 12 del mediodía. Te vamos a estar acompañando. Y acá el boludo está intentando ver la pelea de... Del Cotón Rebeco, pero Tase Sport se está haciendo el otro y no te deja entrar por ningún lado, así que si tenés una tele a mano, ponele mute, pero dejá la radio. Y en otras noticias, Cotón. El loco Bielsa, vacuna de la gente de Boca anti-River. Ojo, ahí se viene con todo el boludo. Ayer ganó el pincha. Seguimos escuchando entonces Sweet Home Buenos Aires con Javier Caramaro. Buenos Aires, sí, Buenos Aires, todo Black and Blues. Ritmo y sustancia. Desayuna con Gancia. Hay un estilo que nace de vos. Adoro tu estilo dorado. Adoro tenerte a mi lado. Te adoro así como sos. Tener a mi lado tu estilo dorado. Adoro tu estilo. Adoro tu estilo. Adoro tu estilo. Y ahora en Ritmo y Sustancia, El Mañanero, el tema que te deja loco el día entero. Y como lo presentaba el señor Facundo Dalmacio en la artística, es el turno del Mañanero cuando son las 9:51. Ahí nos saludaba el rock, que le pasa a nuestro operador Felipe Gobelo Baniartola, que está del otro lado. Le hacemos llegar un cálido abrazo para que se ponga bien pronto. Y también le hacemos llegar un saludo a los pibes de la pizzería que están escuchando ahí. Un abrazo para el Pacha. Nos piden el tema La Renga, el final es donde partí, después del Mañanero. Vamos a escuchar ese tema y se lo mandamos, se lo dedicamos exclusivamente a toda la banda ahí de la pizzería que pisa ahí en Diagonal. Me tiene que pasar la dire, yo siempre soy un desastre. Diagonal 79 y 3 y 2, sí, ahí. Por ahí. Se llega. Pero lo podés encontrar en Facebook, si no. 3:59. ¿En Facebook? En Facebook tienen que pisa y ahora buscamos el teléfono y lo pasamos al aire. Al aire. Al aire. La Zimbabue. Originalmente llamada la Zimbabue Reggae Band, desde 1992 tomó oficialmente el nombre por la que ya era conocida. La Zimbabue ha tenido dos etapas, una primera hasta 1989, luego de la cual se disolvió la formación original, y la segunda de 1992 hasta 1998 con una nueva formación. ¿Qué vamos a escuchar? Chupate esa mandarina, vos que estás del otro lado, el boludo te tira los datos también de El Mañanero. Vamos para el disco, un disco del 2006, Positiva discazo, Vibración, discazo. Loco de Atar, un clásico de clásicos. El Mañanero, ese tema que te va a dejar loco el día entero, va a estar retumbando en tus orejas, en tu cabeza y en la de tus amigos, que te van a odiar porque vas a estar todo el día cantando Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco de Atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco. Así que vamos a escuchar Loco de Atar, la Zimbabue, Positiva Vibración, para toda la gente rancia, para toda la gente que disfrutó y no disfrutó la infancia, para la gente que no cultiva la intolerancia. Con lactancia y con elegancia. En cualquier instancia, sí. ¿Tenés ganas de cantar? A ver, Gastón. Pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Ah, vamos a dejar que escuche. Sí, plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenden. Que se sorprenderán. Dice

Nahuel, bueno, seguramente vamos a estar acompañando esta toma para que nos cuenten también cómo va avanzando, si tienen algún problema, cuenten con nosotros para relevar eso y para difundirlo. Y bueno, felicitarlos por esta toma de decisión que me parece nos parece totalmente digna. Recuperarnos estas tierras para los compañeros que la quieren trabajar, la tierra para la que la produce, se decía en algún momento. Y bueno, mucha fuerza para bancar los trapos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la comunicación. Un abrazo. Hablábamos entonces con Nahuel Lavalle, el titular de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que están en una toma, manteniendo la toma de Luján. Habían tomado en Luján y en Campana, habían tenido en Campana algunos inconvenientes con los vecinos. Ellos prefirieron levantar esa toma y sí están manteniendo la de Luján, donde no tienen ningún conflicto. Son tierras que están en estado ocioso, que pertenecían al Estado. Y la idea es empezar a producirla, empezar a trabajarla a partir de las verduras y toda la producción, compartirla con la comunidad de Luján. Así que bueno, son 200 familias que a partir de esto buscan trabajar, ¿no? No quieren subsidios, no quieren por ahí vivir del Estado, sino trabajar lo más digno y lo que le corresponde a cualquier humano, que es el trabajo es un derecho humano. Le damos la bienvenida a Agustina, la madre de Toti Mojica, asesinado por las fuerzas policiales. En este caso creo que eran gente de seguridad. Lo cierto es que bueno, ya llegó acá al estudio de Ritmo y Sustancia, al estudio Martín Jauregui de FM Raíces Rock, y en un rato ya debe estar llegando Dante, que es el responsable de derechos humanos del Movimiento Evita, y vamos a estar hablando esto que le interesa mucho a quienes hacemos Ritmo y Sustancia, que es la violencia institucional, para que no se lleven ni un pibe más. Acá, a mi lado, está el boludo que habla de gimnasia y estudiante, mirando ya el final de la pelea. El final de la pelea de Juan Carlos Cotón, Rebeco y el nipón Loca. No, sí, Loca, así se dice, no sabíamos bien cómo se pronunciaba. Y aparentemente ha perdido el Cotón. Ha perdido Cotón. El pase es muy difícil prever, porque al ojo rasgado uno no se da cuenta si está llorando, se está riendo. Claro. Este chino está muy orgulloso. Pero bueno, continuamos con Ritmo y Sustancia. Son las 10:10 de la mañana y vamos para todos los pibes de la pizzería Que Pisa. Vamos a escuchar La Renga. Para ustedes, Banda Loca, el final es Donde Partí. We'll be right back. Ritmo y sustancia. Desayuna con Gancia. Hay un estilo que nace de vos. Adoro tu estilo dorado. Adoro tenerte a mi lado. Te adoro así como sos. Tener a mi lado tu estilo dorado. Adoro tu estilo. Adoro tu estilo. Adoro tu estilo. Advertencia. La siguiente es una burda representación del periodista deportivo que oficia de director técnico, árbitro, presidente del club, de la AFA, de la FIFA, de la Corte Suprema de Justicia, de la Asociación. Ejemplo de estos son personajes de la caraña de Toti Asma, Pablo Vil o Yuta, entre otros. Él es el único que tiene la aposta sobre el caso Nisman y asevera en el lugar donde se lo convoque que nada de esto pasaría en un país serio. Ritmo y sustancia no se responsabiliza de los daños psicológicos que afecten a los periodistas y opinólogos que se sientan aludidos. En ese caso, que se vayan a terapia o se pongan un kiosco. Con ustedes, el boludo que habla de gimnasia y estudiantes. Con ustedes, el boludo que habla de gimnasia y estudiantes. Muchas un club de primera. Con la pasión en la yerba. Fanáticos de mi abuela. Hinchas de un club de la letra. Todos queremos salir a ganar. No importa el lugar. No importa el lugar. A ver, para la está cantando mal, me parece. La está cantando mal, se equivocó la letra. No, ese es. Sin fútbol, letra. Sin jugo es. Es sin jugo. Pero ¿qué podés esperar? ¿Qué podés esperar de ese cantante alimentado por Teis Sport? ¿Quién lo conoce? Toma cosas. Teis Sport. Tuvo en cuenta nuestro reclamo porque no se podía ver en su página y finalmente Rebeco perdió ante Yoka en Japón. Rebeco, el mendocino, que lo sigan chupando. Sí, el mendocino. Uno veía las tarjetas que iban dando en la televisión y como siempre gana el argentino. Para las tarjetas de Teis Sport siempre gana el argentino. Siempre. Y la verdad es que no llegamos a ver la pelea. Pareja, igual el fallo. Claro. El primer juez dio empate, el segundo 115-113 y 116-113. Ahí está, así que bueno, era la novena defensa del argentino de 31 años y por lo visto le chorearon como nos pasa a veces. Rebeco, en otras noticias. Será, está bueno para ponerle un Fiat Ibeco, ¿no? Sí, es un Rebeco. Un Rey Ibeco. Sí. Ayer Estudiante zafó porque había errado el penal Carrillo y con goles de Luciano Acosta y Guido Carrillo venció 2-0 a Barcelona y se clasificó a los octavos de final. Ayer lo vi con el hincha de Temperley, Martino de Tomás, y al partido yo gritó muy apasionado. Mirá, estaba asustado con ese empate. Sí, con lo cual ya, digamos, con la chapa que me otorga la Academia Nacional de Periodistas Deportivos de La Plata, Berizo, Ensenada y Chacabuco, podemos decir que la culpa la tenía Pellegrino y que en su primer partido Gabriel Milito ya es el mejor técnico del mundo. La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer, así dice el dicho popular. Son las 10:18 de la mañana, continuamos con Ritmo y Sustancia hasta las 12 del mediodía. Quédate del otro lado porque tenemos mucho rock and roll, mucha información. Y como decíamos antes, ya está acá en el estudio Agustina, la madre de Toti Mojica, que nos va a estar contando el caso de cómo asesinaron a su hijo. A su hijo recién nos contaba que fue un seguridad del hermano de Scioli el que fusiló por la espalda a Toti. Así que quédate escuchando Ritmo y Sustancia, que tenemos mucha información y mucho rock and roll. Vamos a escuchar a Callejeros en este momento, vamos a escuchar a Rea. Verlo otra vez, aunque sea una vez, y que no sea en un sueño. Cuando fumo sin asco,

donde se conocieron. Una noche como hoy, la flaca Pili y el negro Tomás. Ella le dijo, como acostumbrábamos decir, llévame a ver las estrellas, llévame a decir sí, sí, sí, sí. Entre dientes, el negro sucio susurró. Y aunque todos rían lo que digo y sin sentido, todavía creo a simple vista en el amor. No es de un chute que te tengo, si de viaje recién vengo, sé que soy un soñador. Con respecto a tu propuesta no vaciles mi respuesta, que es 100%. Sí, sí, sí, sí, calles sin sentido, donde sé que algunos pocos van, donde Dios y el diablo se juntan a menudo a fumar esa bendita pipa de la paz. Por las calles de la muerte, por las de la realidad, donde ni siquiera los molestos son se atreven a molestar. Con tinta china el negro se tatuó una frase que decía: la flaca Pili y el negro Tomás. Sorpresa. ¿Qué haces acá? Te dije mil veces que no es bueno que estés acá. Ay, ¿qué pasa? ¿Alguno de tus compañeritos te convidan algo acá? ¿Eh? No, no es eso, no es eso. Que no trabajo bien si me fumo. Ay, qué caretita. Sí, yo sé que a veces se pone pesado. Claro, están todo el día acá y después salen. ¡Toc, toc! Se toman una birrita. Decime, ¿qué tiene el alcohol que no tenga yo, eh? Además de los daños hepáticos y neurales y la adicción que provocan las bebidas alcohólicas. Decime, ¿qué tiene que no tenga yo? No es momento de hablar de eso. Hagamos algo loco. Vamos al balcón y fumame. Dale, vení, vamos, vamos. Salgamos, que el aire se va a llevar el olor. No, acá en el trabajo no, Ramón. Sí, nadie se va a dar soltame, cuenta. Soltame, te lo pido. No tendrías que haber venido acá, Ramón. Acá en el trabajo dale, no. Dale, vení, fumame en el trabajo. Qué re loco, vení. Pisa, gancia. Escuchás el club de las eras. ¿De las eras? De las eras. Las eras que acá en Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Sí, en Mendoza sí. Hay otro Las Eras. Sí, hay una calle también que se llama Las Eras. ¿Y Cambaceres? Cambaceres vuelve a entrenar hoy porque está entrenando día por medio Cambaceres por problemas económicos. la novedad es esta, que es una decisión que tomó el grupo de primera, quienes informan que entrenarán día por medio con la intención de achicar gastos. Esto se debe a que el plantel aún se le adeuda una parte del sueldo del mes de enero y el total de febrero y marzo de abril. Van a tener que laburar medio tiempo. Medio tiempo, así que están entrenando ahora en el estadio 12 de octubre. Habría que buscar algún laburo que les sirva de entrenamiento, ¿no? Como... Seguramente lo tienen, porque bueno, los sueldos en el ascenso son malos. Y a veces no existen y a veces son malos. Reiteramos, perdió el Cotón Rebeco, no hay Cotón que valga en ese sentido. Quiero decir también que me viste zapatos Galván y que así como... Cuando se te rompen te lo arreglás en zapatería de Taquito. De Taquito, y también zapato Abundance City. Y zapato Bullrich también. Quiero denunciar porque la primera vez que pisé este estudio. ¿Qué pasó? Denuncié que no había que comprar los tachitos a pedal porque se te gastan en un momento, te quedas manija y es psicológicamente. Verdad, yo ya lo tengo, está roto. ¿Qué hace con un cepillo de dientes, boludo? Ah, lo ando siempre porque. La pareja me dice que me tengo que lavar los dientes seguido. Ah, sí, mirá, entonces que ando con el cepillo de dientes en el bolsillo. Sí, muy exigente. Acá estaba apuntando cada cosa con un. No, no se respeta el hipismo por las generaciones nuevas. Viste, después viene el veganismo y todo eso. Empiezan con el cepillo de dientes, termina con el veganismo. Pero la denuncia que quería hacer, así como alguna vez fui contra los tachitos a pedal, ahora es contra los ventiladores que tienen la función de que se te mueva el círculo y que desparrame aire para todos lados. ¿Cómo no estaría entendiendo? ¿Qué círculo se mueve? ¿Qué cosa? ¿Viste que los ventiladores... ¿Qué denunciador? Hay ventiladores que tienen para un que botoncito gire el aire, para que gire. Esa rejilla que tienen adelante que vaya distribuyendo el aire. ¿Qué pasa? Ayer me estaba por dormir una siesta, ¿no? Para como descansar. Como corresponde. Como debe ser. Con ventilador al mango y tapado hasta la cabeza. ¿La siesta es un derecho humano? Es un derecho humano. Muchas veces nos prohíben de la siesta. Los colegios que viven enfrente de la casa, el taxista desesperado que toca la bocina... La gente que grita los goles. Y bueno, ayer, tapado hasta la cabeza y con el ventilador al mango, como corresponde, voy, lo pongo para que gire y no gira más. El chabón. Le mando el dedo así para ver si gira y tampoco. Entonces basta de mentiras. ¿Qué tachito a pedal? ¿Qué ventilador con que gira? No, ¿fue bueno mientras duró? No, esa es una forma de verlo. Se lo podés sacar y listo. Pero el tema es que a vos psicológicamente te queda que eso va a girar y va a dejar aire por todos lados. Y de repente te enterás con que te viene un aire directamente a tu garganta, a tu cara. No podés elegir. Es grave para la salud. Creo que el 23% de la gente que tiene neumonía es debido a que se rompe la rejilla del ventilador, según la Universidad de Virginia. Tal cual, según la Universidad de Virginia Lagos. Yo que se va a superar todo. Decime si ahí no la clava el ángulo, sí, no la clavo más. Necesitamos la artística propia, boludo. Sí, pero bueno. Que le pega de puntín. Y te tiran, le pega de puntín. Otras noticias. Los jugadores de Boca se dan la vacuna anti-River. ¡Ah, la mierda! En la previa de los tres superclásicos... ¿Cuál es el frío que se viene? Se sometieron a un pinchazo contra la gripe, ojo. Es el séptimo año consecutivo que pasa justo antes de los clásicos del plantel profesional de Boca, como así también las inferiores, se someten a una vacuna antigripal. Yo no sé si pasa por una cuestión de miedo, yo quiero aclarar que en este punto soy totalmente objetivo, pero bueno, así ¿Pero parece. Que se vacunen? ¿Todos los jugadores se vacunarán? No sé, los de Boca ¿quién justo... Cuando se dice te vacunan. Te vacunaron. Te vacunaron. ¿A qué se refieren? Vos también la tenés adentro. ¿Yo? A que previamente se vacunaron. Se vacunaron, te vacunaron. Sí, te vacunaron. Y bueno, por otro lado, Boca está gagá. ¿Por qué? Porque en el último partido no pudo jugar con Fernando Gago y ahora el Vasquito de Rabarrena, que no es el Vasquito, el dulce de leche. No, la Bauquita es esa. La Bauquita. La, Bauquita. El Vasquito la clavó al ángulo. ¿Qué lado que era la Bauquita? Sí. Ahora prueba con ponerlo porque, bueno, necesitan a Gago. Bueno, vamos a tener más de boludo que habla de Gimnasia y Estudiantes. Muchísimo más, mucha muchísimo. Información del deporte hablado. ¿Por qué? Porque... Porque el deporte es salud. El deporte es salud, lo dijo el boludo que habla de Gimnasia y Estudiantes. Y vamos a tirar un dato que nos pasa Romina García, quien trabaja acá en el barrio de San Carlos. Nos dice que... Hoy están en el Centro de Acceso a la Justicia, en 146 entre 32 y 531, inscribiendo para el programa Hogar. Recuerden que el programa Hogar es el programa para entrar en el tema de las garrafas sociales, que ya no están mal, la garrafa para todos, sino que ahora hay que inscribirse en la ANSES, y a partir de esta inscripción en la ANSES, automáticamente te depositarán 157 pesos por mes y si en familias numerosas aún más dinero. Así que en 146 entre 32 y 531 acá en el barrio de San Carlos van a estar llenando las planillas de lunes a viernes, de 8 a 14 los días jueves. Están los integradores de ANSES, reciben todos los trámites y consultas de 10 a 14. Medio raro el mensaje. A ver, vamos a repasar. De lunes a viernes, de 8 a 14. Y los días jueves, están los integradores que reciben otros trámites, no solo el plan hogar, de 10 a 14. Y si no, acá los martes, de 15 a 19 horas, también acá en 139, entre 40 y 41, está la oficina móvil de ANSES para cualquier trámite, consulta o duda que quieras venir a resolver. Despejarte. Aclaramos que esto de la oficina móvil no es una oficina que se va moviendo a medida que uno la busca y que no la encuentra, no. Claro, no. Tampoco es como el batimóvil que la usa el super, super pantalón cortito y va hasta tu casa. No, no. Tampoco. Se mueve, tampoco. Tenés que venir vos hasta acá. Son las 11 menos 2 minutos. Te invitamos a continuar en Ritmo y Sustancia hasta las 12 del mediodía con más información, entretenimiento y como todos los días, antes de irnos te vamos a dejar una recetita para... Que no pienses, qué carajo, cómo vamos a escuchar los Zumbanda, Feli. Vamos a escuchar los Zumbanda, lluvia de alegría. manifiesto punk. No digas que no, se llama el tema panqueque del día de hoy, no digas que no, boludo. Un clásico, un clásico. Un clásico de clásico que siempre aporta la productora Margarita Castillo con esa, la fanática del punk en el equipo de Ritmo y Sustancia. Alfiler de Gancho se llama la banda. Qué nombre más original, qué lindo nombre para una banda de punk rock. Rock. Qué lindo un pan rock. Vamos a inventar un nuevo género, boludo, sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Que vengan con ron y que sean kirchneristas, ¿no? Entonces sería un ronk. Un ronk. Muy bien, el boludo. Siempre tan rápido y tan veloz porque estudió. ¿Cuántos años estudiaste en la Academia de Boludos de Fernando Miembro? 17 años. ¡Mentiroso! Dice que no, Felipe. Dice 17 que es mentira. Años me especialicé en boludos. En deportes. Sí. ¿Qué otro sí. tipo de boludos hay? Y tenés el bol... ¿Qué dijo? Que se nos va la cortina y que tenemos que decir... vamos a no digas que no. Caminaba en medio del desastre que corría en mí y gritaba, rompiendo el silencio que habitaba aquí. Cansada del mal que te hacía vos, quería ahogarme en el mar de tus lágrimas y mi corazón que estaba a punto de estallar. ¿Tanto era? Esto es No Digas Que No, manifiesto punk en Ritmo y Sustancia. Caminaba en medio del desastre que corría en mí y gritaba, rompiendo el silencio que habitaba aquí. Cansada del mal que te hacía poco, quería ahogarme en el mar de tus lágrimas y mi corazón que estaba a punto de estallar. No digas que no, no digas que no, podés romperme el corazón de una palabra. Lo que pasó, yo ya no soy yo. Tarde me daba cuenta que no te trataba bien. Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Con Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando son las 11:06 de la mañana y te vamos a invitar porque este sábado hay rock en Vengo Rockeando. Acá en el bar La Militancia te invitamos este sábado a escuchar Vengo Rockeando a partir de las 9 de la noche y va a tocar Póster y otra banda más, me apunta acá, Feli Govelo. Así otra que este banda, sábado, como todos los sábados, hay rock en Ritmo y Sustancia. Y bueno, y ahora en este momento en Plaza San Martín, creemos que ya tendrían que haber empezado las actividades porque había radio abierta, siluetas colectivas, actividades culturales y pintaban los pañuelos recordando a los 30.000 compañeros y en homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Pero para saber en qué está todo por allá, tenemos a nuestro movilero y compañero Larro, como lo conocen todos. Buen día, Larro. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Y Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muy buen día. ¿Cómo están las actividades ahí en Plaza San Martín? Acá en este momento está en preparativos. Todos estamos preparando la radio abierta, van llegando las organizaciones, están sumando. Esto es una actividad de Unidos Organizados, por ende la radio está en una etapa de preproducción, podríamos decir, donde se está coordinando los espacios, cómo van a ir hablando, la música, las intervenciones. Hay canales de televisión, también está 15 millones cubriendo. Ahí se están armando los stands y preparando todo para lo que va a ser un abrazo colectivo, ¿no? Una demostración de afecto de un colectivo militante que acompaña a las madres, supuesto. ¿Va a venir Eve esta tarde? Sí. En el esquema está previsto que a las 2:30 de la tarde, 14:30, haga la recorrida habitual en Plaza San Martín con Eve y las madres que vengan, y a las 3 de la tarde sería el acto de cierre. Con oradores, vamos a estar Eve y quienes aquí sean presentes seguramente tomen la palabra para justamente, reitero lo que dije recién, digo, una demostración de afecto de quienes defendieron los derechos humanos y son punta de lanza en esta materia, ¿no? Punta de lanza, abrazamos a las madres, es la consigna para el día de hoy. También nos mencionaba ayer Diego Fernández Camillo cómo ir por la positiva después de la quema del muñeco de Eve, a quien consideramos para muchos de nosotros, Larro, también es uno de esos fuegos que de los que hablaba Galeano, ¿no?, que encienden a su alrededor. Por supuesto. No sé si ya algo que se ha discutido muchas horas, mucho debate cibernético y de todos lados, pero bueno, hoy eso se va a hacer carne cuando esté Eve acá presente y diga a ella, ¿no?, qué es lo que sintió estando en el mismo espacio físico, donde fue la quema del muñeco, que no sé si en ese momento se llegó a dimensionar, pero creo que con todo lo que vino después, no sé si se repetiría. Claro. Bueno, Larro, te agradecemos por esta información, así que ¿querés repetir la convocatoria? Sí, acá en Plaza San Martín, en pleno centro, están en plenos preparativos, los compañeros están de la JP Vita, el Peronismo Militante, la Cámpora, Nuevo Encuentro, todos Unidos Organizados, está acá presente, esperando que llegue, por supuesto, Eve con las madres para hacer la recorrida habitual a las 2:30 de la tarde. Previo a eso, ahora a partir del mediodía, se van a repintar la silueta de los pañuelos acá en la plaza. Va a haber la radio abierta, como decíamos, para todo aquel que quiera acercarse a manifestarse. Cómo sintió aquel momento y qué quiere, como decían ustedes, por la positiva hacia adelante para la materia de los derechos humanos. Y a las 3 de la tarde va a ser el cierre con los oradores que van a hacerse presentes acá en la plaza. Los invitamos a todos y ustedes, me imagino, de Ritmo y Sustancia van a invitar a todo el mundo, que está, a todos los oyentes. Nos vamos a dar una vuelta por ahí y nos vamos a estar encontrando. Y de paso, ya que abrazamos a la madre, nos abrazamos un poco entre nosotros, Larro. Exactamente. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Saludos a Maggie ahí en la producción. Saludamos entonces a Iván Larroque, Larro, más conocido entre los compañeros ahí de periodismo, que ya están en los preparativos, ¿no?, de la jornada que se va a hacer el día de hoy. Abrazamos a las madres, es la consigna, donde va a estar Eve de Bonafini y todas las madres de Plaza de Mayo. A Eve le van a entregar el título de doctora honoris causa de la Universidad de la Plata. Y entre además de lo que decía Larro, ¿no?, radio abierta, la pintada de los pañuelos ahí en la plaza, que ya es un hecho simbólico, sí, reconocido hasta por el que viene de afuera. Uh-huh. Lo primero que le llama la atención son los pañuelitos que giran alrededor del monumento a San Martín. También te podés llevar una remera blanca y la escrachás ahí con... La estampás con alguna figura alusiva que están preparando los compañeros. También nos comentaba Agustina, la madre que estuvo acá hace un ratito, de Toti Mujica, que también van a estar allí. Uh-huh. La madre del dolor. Va a ser una reunión, un encuentro de lo que es la militancia, así que quedan todos y todas invitadas. Son las 11 y 10 de la mañana, tarde fresca de abril. Está fresco para chomba, se podría decir. Exactamente, mejor frase no lo definiría. Pachomba, en realidad, es, pero bueno. Padre Pacho. Sí. La máxima para el día de hoy es de 20 grados y la mínima para la noche es de 7. Atenti, fresca la noche para salir con busito, con campera y para los muy friolento hasta una bufanda y un gorrito. Ahora 14 la temperatura, 19 la térmica. Ya podés andar en chomba, me parece. Sí, sí, sí. Esa es la máxima. El máximo para hoy es Máximo Kirchner. Uh-huh. Y el arroz máximo. El arroz máximo también, que 11. Siempre viene bien. 11 y 12 de la mañana vamos a escuchar Asumo estallando desde el océano. Spring, and it all became

Y hablando de eso, del técnico de la selección, yo desafío a ese tal Martino Di Tomasi, que se hace llamar acá especialista en deportes, a que salga al aire y se la juegue. Está viajando en colectivo, dice que quiere arreglar este asunto, que no puede ser. Me debe un asado. Se debe un asado y una docena de facturas. Vamos a escuchar un tema a pedido de Miguel del Cel, Putas y Bares, de Don Lunfardo. Vamos. Gambeteando adoquines de cristal, jineteando la ciudad, voy cruzando el amargo bulevar y la luna quiere charlar. Patinando empedrados en zigzag, tropecé en la terminal. Rock cabeza, nenes duros en el bar, luces rojas, voy a entrar. Profundo escote, me comienza a entrevistar, ¿a quién venís a buscar? Tartamudeando, le respondo, no lo sé, y creo que ya me olvidé. Putas y bares al amanecer, putas y bares otra vez. Putas y bares al amanecer, la gorda me invita a beber. Putas y bares al amanecer, y un gato canta 33. Quemando piedras para pagar el dolor, golondrina se escapó. Su voz retumba en toda la habitación y estás temblando, corazón. Sin conseguirlo, querés darte más valor, empapándote en alcohol. Qué paradoja, reina de la humillación, estoy riéndome de vos. Putas y bares al amanecer, putas y bares otra vez. Putas y bares al amanecer, la gorda me garpa un fernet. Putas y bares al amanecer, y un gato canta 33. Al amanecer, y un gato canta 33. Publicita en FM Raíces Rock 470-4485. La militancia rock. Todos los sábados nuestro centro cultural abre sus puertas a partir de las 21 horas para disfrutar de los mejores rock and rolls de tu barrio. Si tenés una banda y querés tocar, no dudes en acercarte y reservar tu fecha o comunicarte al 470-4485. La militancia centro cultural. organiza FM Raíces Rock, Rock 88.9. El que sabe, sabe, y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En Ritmo y Sustancia, el especialista. Y el especialista de los días miércoles no es otro que Mariano Verón Dacar, el especialista en géneros musicales. Muy buen día, Mariano. Buen día, Nico. ¿Cómo ahí arrancó ese día? Acá. Hola, Mariano. Buenas, cuatro, gente. Acá estamos con el boludo. ¿De qué? Estamos con el boludo que habla de gimnasia y estudiante. Aquí el boludo que habla de gimnasia y estudiante. Acá. Chicos, bancando la trampa. ¿Cómo estuvo la mañana? ¿Bien? Excelente, intensa. Mucha información, mucho contenido y mucho rock and roll, como todos los días. Y ahora vamos a escuchar algo que no es tan rock and roll. Le traje la marinera norteña de Perú. ¿Sí? Marinera norteña. ¿Está buena? Sí, mira, es un ritmo bastante muy rico, tiene mucho folclore norteño y como se llama, y también bueno, con toda la parte de la españolización, el federalismo español que tiene que ver con todo el flamenco, así que en realidad también se le llamaba Samacueca, ¿no? Cueca. Samacueca, que después se llevó a Cueca, que en Chile se le dice mucho la... ¿Tiene algún parentesco con la cueca acá, con la cueca de Cuyo, de Chile? Tiene parentesco, pero en general se fue derivando, fue tomando todo un ¿cómo se llama? Un derivado de los nombres, y al día de hoy en Perú se llama marinera. Esto es una controversia con todo eso, porque no se pueden encontrar muchos datos que identifiquen que la marinera o la Samacueca o cueca sea de Perú. Uh-huh. Así que de alguna manera, bueno, hay todo un libro que trata de recopilar que los antepasados empezaron a tocar la Samacueca, que es bien origen de Perú. Guitarra, charango, ¿no? Contrabajo, arpa, acordeón, panadero, guitarrón, trompeta. Estoy leyendo en Wikipedia que son los instrumentos. No, muy lindo, aparte suena genial, viste, tiene una cosa muy bueno, esto era un baile de obreros que también, como todas estas danzas, se bailaban en un lugar solamente que se dejaba para el pueblo, solamente que no se pudiera abrir a lugares un poco más elitistas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, pero sin embargo, como es una música tan rica, se trató de meter como otro nombre, no me acuerdo muy bien, pero... Mariano, te perdemos. La Samacueca como otra cosa para poder introducirla en las élites, ¿no? Uh-huh. Las letras eran muy... No tienen compositores, las letras son realmente hechas por guitarristas que se entonaban a las fiestas con aguardiente y se ponían a zapar un poquito. Bueno. Como debe ser. Como buena fiesta popular. Y acá estoy viendo una foto de marinera con caballo peruano de paso. Como que hay una mujer bailando y pasa un tipo a caballo y le saca el sombrerito, como un baile. Mariano, perdimos la comunicación con nuestro especialista en géneros musicales que nos estaba hablando sobre... Se quedó sin señal la marinera norteña. Vamos a escuchar entonces la marinera norteña. Si lo volvemos a comunicar, lo saludamos. Pero bueno, esto que estás escuchando en este momento es la marinera norteña. Ahí vamos, norteña. ¡Olé! Trae la guardiente, Roito. Acá tenemos, Roito. ¡Vamos con la guardiente! ¡Pa, pa, pa! Para toda la gente, la guardiente. Para toda la gente que no es indigente. Ahí estamos escuchando. Estamos escuchando a la marinera, Mariano. Ahí está, bueno, la marinera norteña, qué grande, Nico. Bueno, este día, más que nada, no sé si, como, ¿cuál pusieron? Marinera de corazón. Esa, bueno, y lo dejamos con eso, chicos, que realmente disfrútenlo, que está muy bueno, yo lo escuché ayer y está muy muy lindo, muy me llevó otro a Perú, así que bueno. Mariano, a mí me queda una inquietud. ¿De aquí nace la galletita marinera? Mira, puede ser, yo puede ser, ¿no? Está, y las marineras, yo no sé, pero como que a ver. Tiene una onda. ¿Sabes por qué te lo pregunto? ¿Qué se come con dulce de leche? Claro, claro. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque vos decías que es... dulce de leche argentino, no sé. Vos decías, digamos, que es un ritmo ahí muy rico. Entonces yo me preguntaba, ¿se comerá, no se comerá? Y de repente aparece la marinera, ¿no? Todo pega, todo pega. Por eso, con dulce de leche argentino, no sé, sí, es rico, muy rico, ¿no? Cierto. Sí, la verdad que todo va, sí. Entonces, bueno, escuchamos. En todo caso, el fin de semana que nos juntamos como una marinera y... Vamos, con dulce de leche. Unas marineras, chicos, ¿sí? Escuchamos entonces desde el Perú la marinera norteña que trajo Mariano nuestro Norteña, especialista en géneros musicales, Mariano Verón de Dakar. Un fuerte abrazo. Chao, un abrazo, Nico. Chao. Nos vemos. ¡Yeah! Continuamos en Ritmo y Sustancia y escuchamos una marinera norteña, pero creo que fue suficiente por el día de hoy. Son las 11:35 y continuamos con más rock and roll. Y te decimos que vamos a escuchar El Bordo, que el viernes 17, si tenés ganas de hacer dedo, toca en Villa Mercedes en San Luis, el 18 en Mendoza. Y recién el sábado 9 de mayo va a estar tocando en Aedo. Si te gusta El Bordo, vamos a escuchar Los Guerreros del Viento. Para vos, guachín, para vos, guachina. Son las 11:35 de esta mañanita de abril. Seguimos hasta las 12 de mediodía con Ritmo y Sustancia. este latido. Vas a andar. Y sustancia para toda la vagancia, para toda la gente rancia, para la gente que no cultiva la intolerancia, para quien se viste con elegancia. Y siempre digo lo mismo y nunca se me ocurre otra cosa, porque yo no estudié en la Academia de Boludos de Fernando Miembro, como el boludo que está aquí a mi lado. Muy buenos días a todos los que están escuchando ahí, por si recién se enganchan al aire supergaláctico de FM Raíces 88.9. Le mandamos un saludo a Candela Castillo, que está ahí escuchándonos. ¿Castillo con esa? Castillo con esa, que pide una canción de Abel Pintos, lo cual no va a suceder. Se zarpó acá el operador, con ese besito. Abel Pintos, bastante que pasamos ritmo y sustancia. Habría que ver. ¡Ay, caramba! Pide algo acá, pero no sé si se puede pasen mi el WhatsApp, a ver si consigue novio. Y pero, bueno, podemos después aclara, después dice nada, mentira. Podemos inaugurar ese servicio de ritmo y sustancia de formar a pareja, si vos tenés... Me gustaría. Bueno, sí. Me gustaría difundir, digo, fomentar, ¿no? No, claro. Ser parte de... Bueno, sí, acá hay una oferta de... Sí, estamos todos de novio, pero... Hay un par de parches en el ojo que podemos conseguir si la situación lo amerita. Dice que sí, Felipe Govelo. Un saludo bueno, para la novia de Feli. Vamos. Continuamos en Ritmo de Sustancia. Son las 11:41. ¿Está Martino? Sí, acá estamos, Nico. Martino. No lo puedo creer. No, yo te quería... ¿Viste quién está acá a mi lado, Martino? No. La verdad que venía complicado para llegar a casa y darles... lo que es el deporte, contame quién está. Y pero, ver no me vas a poder ver, pero hacete una imagen mental de mí, el único. Sí, ya esa voz. El que se comió. El boludo que habla de gimnasia y estudiantes. Muy bien. Te extrañaba, Martino, te extrañaba, por eso vine y no te encontré. Sí, la verdad que sí, con Dios en la panza vino. Espero que se siga repitiendo este encuentro. Sí, no bancaste la parada, pero bueno. Martino, ¿qué opinás ayer la victoria de Estudiantes, perdón? Sí, un Estudiante que ya ahora más tranquilo, en una semana que la verdad con cambio de cuerpos técnicos, y ahora Estudiantes se puede decir oficialmente que está en una nueva ronda de la Copa Libertadores y enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia. Ese será el rival de Estudiantes de La Plata a partir ya del mes que viene, y el ganador entre Estudiantes y Santa Fe será Boca o River. Como para tener un panorama de lo que se viene. ¿Cuándo juega Boca River? ¿Tenés el dato, Martino? Se está hablando mucho sobre ese tema de los horarios, pero el 3 de mayo puede ser una posibilidad. Ese juega Boca River. Dice que River quiere más tiempo que tendría bastante temor, ¿no? Apunta acá Felipe Gómez. No. Es falso. Que ya a esta altura va por otro camino el horario y creo que no hay nada de excusa. Ahora sí se ven a ver quién es el mejor y bueno, y el que pasará jugará si Estudiante accede frente a Estudiante. La verdad es que una Copa Libertadores que hacía años que no se veía con semejantes equipos en el cotejo. Claro. Mira, podemos tener la opinión no de Cabenagui, pero sí de alguien que se parece mucho a Cabenagui. ¿Te parece, Martino? Sí, un poquito más gordo que Cabenagui, y eso es que Cabenagui está gordo. No, yo me mantengo en forma, hay que sostener la panza. Se sintió tocado. Disculpame. Además, yo voy contra el sistema, Martino, voy contra el sistema ese que nos oprime, que dice que hay que estar con los cuadritos marcados como una rejilla. No se puede. Yo te quería hacer una pregunta. Sí, hablando de esto, cuando vos decís que Estudiantes cambia el cuerpo técnico, quiere decir que cambian los cuerpos de los técnicos. Exactamente. La técnica es la misma, casi todos los mismos técnicos, lo que cambia es el cuerpo. Muy bien. Claro. Pero eso, ¿cómo se consigue cambiar un cuerpo? ¿Cómo se llama eso? Transposición, desdoblamiento, claro. Algo medio raro. O sea, cambia el cuerpo, pero la mente sigue siendo la misma. Exactamente. Estudiante jugó con los mismos jugadores que usaba Pellegrino. Si estaría Pellegrino... O sea que no es excusa. No se puede decir que la culpa era de Pellegrino. No, para nada. Júgatela, Martino, júgatela. Para nada. Soy sincero, la verdad que... Es el mismo equipo que paró Pellegrino por ahí con un cambio que se lo pedía a la gente que ingrese el Chiquitito Acosta, pero bueno, la gente, viste... Y Acosta entró y hizo un gol. Por ahí la gente tenía razón esta vez. A costa de todo. Golazo. A costa de todo, muy bien. También el... ¿Cómo se prepara Temperley de cara a la fecha que viene? Y Temperley está bien con 12 puntos, a la par que Estudiante y de Gimnasia. Y otro equipo que se quedó fuera de la Copa fue Huracán, que si ganaba tendría chance de clasificar, pero perdió contra el último del grupo, contra el equipo de Mineros. La verdad que un papelón hizo Huracán, perdió 3-0 como visitante. Y el que hoy le pincharon el globo, se puede decir. Sí, exactamente. Y el que hoy puede llegar a octavos de final es el último campeón, San Lorenzo, que va a jugar contra Danubio, que tiene 0 puntos. San Lorenzo espera de otro resultado para ver si puede clasificar a otra instancia. Será hoy, 22 horas, lo pasan por Fox Sports. Tiene que ganar San Lorenzo y... y esperar que el Corinthians le gane al San Pablo en el clásico brasilero. Esto es un tema ese, ¿no? Porque si no pasa el otro resultado, San Lorenzo tiene que ganar por 4 goles. Algo así escuché. Sí. Se dicen mucho de esas cosas y no se entiende nada. Nada a los periodistas deportivos. San Pablo tiene más 3 de diferencia y San Lorenzo tiene 0. Ah, ahí está. Bueno. Y San Pablo empata con Corinthians, quedaría con 10 puntos. Y si San Lorenzo gana Danubio, estaría con 10. Y ahí sí juega la diferencia de goles. Se nos va la tarjeta, Martino, ahí sonó el top. Dale. Que nos indica que nos queda menos de 30 segundos. Que no sé, acá me parece el boludo que te quiere decir algo antes de que te vayas de las facturas y un asado. Me debes facturas de gas, de luz, de teléfono, un asado. Y si te la jugás, tirá el resultado de hoy, San Lorenzo Danubio, 22 horas. ¿Qué te parece que va a pasar? San Lorenzo 3, Danubio 0. Es el resultado. Dependerá del otro partido también. Y una cortita. Están por renovar nuevamente a Troglio. El contrato se le vence este 30 de junio y la dirigencia, tras estos buenos resultados de los últimos partidos, le dan otra chance a Troglio. No sé si seguirá o no, ya pasa por decisión de él. Así que Gimnasia de a poco se va acomodando este año 2015. Aníbal, cortita y el pie. Pichuco Troglio. Y hoy un bajón el tema de que perdió Rebeco a la mañana, Martino. No sé si tuviste chance de ver la pelea, defendía su título mundial ante un japonés o algo Osaka, por el estilo. Contra japonés Osaka. Ahí está, y perdió un fallo polémico. La verdad que no lo pude ver al estar cursando, pero bueno. Yo estuve en Japón. Y ya volviste. Y ya volví en la nave espacial de Carlitos Menem. Un fuerte abrazo. Un partido que le interesa a todo equipo futbolero, a la gente que mira fútbol, y jugará Atlético de Madrid frente al Real Madrid. El que gana pasará a la semifinal. El partido de día salió 0-0. Aguante el Atleti. Un fuerte abrazo, Martino. Gracias. Se va el programa. Listo. Abrazo. Nos vemos a la tarde, seguramente, que ahí pasaba Martino de Tomás y nuestro especialista en deportes. Especialista en serio. El hijo del Tata Martino, para los que no lo conocen, por eso está aquí, nada más que por eso. Vamos a escuchar algo, vos le tiraste ahí uno de que la factura del asado no agarró, pero vamos a escuchar todo un palo de los Redonditos de Ricota. Me parece bien. Llamando a un gato, un silbidor. nube. Veámoslo un poco con tus ojos. Toda la gente rancia, ritmo y sustancia. Se nos va el programa de hoy, por eso tuvimos que interrumpir a Don Indio Solari. Son las 11:54, como siempre te pasamos una recetita y de paso vamos a refrescar la información que la dimos bastante mal hoy más temprano sobre el puto de acceso a la justicia y de la oficina móvil de ANSES también, que está acá en, otra que está acá en el barrio de San Carlos. Y para hablar de estos temas estamos con nuestra compañera y amiga Romina García. Buen día, Romy. Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Querés de tirar en limpio los datos ahí de los servicios que ofrecen? Sí, nosotros estamos acá en el Centro de Acceso a la Justicia, uh-huh, del Ministerio de Justicia de Nación y Derechos Humanos. Sí. Estamos en el barrio San Carlos, 146, 32 y 531. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 14, y tenemos a una abogada, una psicóloga y una trabajadora social que atienden gratuitamente todos los días. Y los días jueves vienen los integradores de ANSES a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas recibiendo todo tipo de trámites. Desde SUAF, Asignación Universal, uh-huh, estamos también con el tema del programa Hogar, inscribiendo todos los días y subiendo todos los formularios de aquellas personas que tengan algún beneficio de ANSES o aquellos que no cobren más del mínimo para poder ingresar. Así que reciben trámites todos los días y para consultas y por ahí desarrollar trámites más precisos, los jueves. Sí, todos los jueves acá los chicos de ANSES vienen y nos dan una mano porque es grande San Carlos, uh-huh, y para también desacoplar un poco todas las ciudades de los centros. Sí, acá en Pantalón Cortito hay una, recordamos los martes de 15 a 19 horas también, 139, entre 40 y 41, y los jueves, ¿querés repetir la dirección, Romy? Sí. Cualquier cuestión, hay una mesa local, uh-huh, también se comparte, hay un montón de cuestiones con las escuelas, hacemos operativos en las escuelas, también con el Centro de Acceso a la Justicia. Perfecto. De las distintas zonas. Hay intervención de nuestro equipo, uh-huh, y sí, cualquier consulta, ya se sea de violencia, cuestiones familiares, asesoramiento jurídico, se hacen todo desde acá. Listo, fenómeno. Y se puede resolver y dar una mano a los vecinos de San Carlos, siempre se trata. Queda hecho entonces la convocatoria, la invitación para que este servicio, para que sepan que ahí está y pueden acercarse para lo que sea. Problemas, si un abogado, una psicóloga y una trabajadora social para cualquier tipo de inconveniente. Todos los trámites son gratuitos y si lo podemos resolver de acá, se resuelve. Fantástico. Romy, te vamos a usar para otra cosa, como te habíamos dicho. Nosotros todos los días, antes de que se nos vaya el ritmo y sustancia, dejamos una recetita para la gente que está del otro lado, para que zafarle el mediodía y que no se mate pensando en qué cocinar. Y de paso, si no tienen muchos recursos, los desasnamos un poco. ¿Qué receta nos tenés preparado? ¿Qué receta? Sí. Mirá, justo me agarraste. Lo único que tengo en la cabeza y que hacía hacer, uh-huh, si te digo, es la masa para la empanada. La tenía masa. Harina, ojo, grasa y sal. Harina. Y agua caliente. Para que vamos a escuchar la cortina de este espacio. A ver, escucha, Romy. Son las papas con poco de tomate. Ya en este momento tenés el gorro de chef, un delantal blanco, y nos vas a decir cómo a partir de harina, agua y grasa hacemos las tapas para empanadas. Bueno. Pones la harina, claramente, pones la grasa y pones el agua caliente, si querés, y la sal la pones o en el agua caliente o en la harina. Ajá. Después amasás hasta que te quede todo medio uniforme. Todo bien uniforme. Como siempre decimos, con las manos, nada de con un palito ni... No, se hace con lo que hay. Si no tenés palo de amasar, chicos, botellita, se lava la botella de vidrio y se usa. Perfecto. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tan finito? Término medio. Muy ni tan. 3 milímetros más o menos. Claro. Y después rellenos. Y si es de carne picada, morrón, cebolla. Así que esta masa es para el horno, no para hacer la frita. No, no, la masa para todo. Esa masa se usa para horno y para... Para todo, universal. Para todo, claro. Se puede decir que es una masa. Tomamos en casa y había que hacerlo todo rápido. Así que bueno, Romy, muchas gracias por esta receta del día de hoy. Así que la masa para la masa de las empanadas nos estuvo diciendo. Tenemos acá la cocinera de Pantalón Cortito que tiene, hace unas empanadas deliciosas, pero no quiere revelar la receta. Sí, no. Así que de a poquito vamos a ver si le hacemos la competencia. Bueno, cualquier cosa, si querés un día nos juntamos con la cocinera y hacemos algo. Dale, ya lo dejamos anotado entonces para comernos una empanada de la Romy. Vamos a ver quién hace más ricas empanadas. Un fuerte abrazo, Romy. Listo, un gusto chicos, para lo que necesiten acá estamos. Dale, nos estamos hablando. Hablamos con Romy García que está ahí en el CAJ, ¿no? En el Centro de Acceso a la Justicia, que está en 146, entre 32 y 531. Ahí tienen un abogado, un psicólogo y un trabajador social para lo que desees de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Problemas judiciales, problemas... por ahí de pareja, lo que sea, pueden acercarse al Centro de Acceso a la Justicia y también reciben trámites de ANSES porque los jueves de 10 a 14 de la mañana hay una oficina móvil de ANSES. Pasaba Romy y hacemos un repaso rapidito. Boludo, no sé si tenés algo para decir. No, se me ocurría que mientras amasás podés pensar en Sergio Massa y desquitarte ahí, hacer catarsis. Es verdad. Y recomendar que, bueno, determinados diarios que son de distribución gratuita, tené cuidado porque a veces lo barato sale caro. Por ejemplo, uno recomienda películas que se estrenan, ¿no? Norteamericanas y que esto que el otro. Pero, por ejemplo, y no digo más por ejemplo por hoy, en el Museo Almafuerte, que queda en 66 entre 5 y 6, el viernes 24 a las 19 horas se va a estar dando De Caravana, una película argentina de Rosendo Ruiz con Francisco Colja, Joana Pereira y Martín Rena, esos son los actores. Y metete ahí en la página del Cine Select porque siempre hay ofertas. Y también el alucinante viaje de Patricio Rey, su redondito recauta alta peli, dicen que es muy buena, 60 mango, un poco carita, pero en el Dardo Rocha podés ir. Me han dicho que no hay más entradas, que están agotadas acá, por localidad agotada, se realizan dos nuevas funciones, así que aprovecha el domingo 17 de mayo a las 6 y a las 8 podés ir a ver esta peli que no la vas a encontrar en YouTube ni en otro lado. No. Eso fue Ritmo y Sustancia el día de hoy. Ya son las 12:01 y ya estamos medio apurados. Vamos a hacer un breve repaso. Arrancamos como todas las mañanas con el Pikachu, donde hicimos un resumen de la información. Luego nos comunicamos con Nahuel Levaji, que es el titular de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que están realizando junto a la CETEP, forman parte de la CETEP ellos, están realizando una toma de tierras en Luján. Habían hecho en Campana, pero esa la levantaron. 100 familias están viviendo y empezando a producir esas tierras, un poco apurando al Estado que le había prometido esas tierras, pero hacía un año que venía con vueltas, así que fueron y las tomaron. También estuvimos hablando con Agustina, la madre de Toti Mojica, a quien el pibe lo gatilló el seguridad del hermano de Scioli, aparentemente con un tiro en la espalda falleció Toti, y no, hasta el día de hoy no hay justicia. El tipo este sigue impune, con un arma sigue en servicio. No hay justicia, y nos hablaba de las diferentes justicias y cómo pega en la sociedad, ¿no? La muerte de un fiscal que es rico y la muerte de un pobre que queda oculta en la nada. En la nada, esto seguramente lo vamos a ir compartiendo en la página de Raíces, que es... Te invitamos a todas estas notas, vamos como dice acá muy bien el boludo que habla de gimnasia y estudiantes, lo podés encontrar todas las notas, hacemos una bajada y el audio, www.blogspot, no, www.fmraices889.blogspot.com.ar. Ahí podés encontrar todas las noticias y compartirlas. Como siempre decimos, nos ayudás mucho si compartís, si das me gusta, si invitás a gente que le ponga me gusta en la página de Facebook. Así multiplicamos esta difusión, este medio pequeño que venimos remando de abajo. También estuvimos hablando con Carlos Coronel, un vecino de Los Hornos, que nos habló sobre el problema, el inconveniente que están teniendo con el agua. El boludo que habla de gimnasia y estudiantes nos estuvo tirando toda la información deportiva. Hablamos con Mariano Verón Dakar, que ni es pariente de Verón, ni está desde el Dakar, con los géneros musicales. Y Martino Di Tomasi, la información deportiva exacta y precisa. Que compite con el boludo que habla de gimnasia y estudiantes. Recordamos que ahora en la Plaza San Martín ya iniciaron las actividades bajo el lema abrazamos a las madres. Por en homenaje a Eve de Bonafini y a todas las madres de Plaza de Mayo, se va a estar haciendo un abrazo simbólico. Se van a estar pintando los pañuelitos ahí de la plaza. También va a haber diferentes actividades. 2:30 se va a girar alrededor del Monumento a San Martín, como se hace en la Plaza de Mayo, como se hizo en algún momento en La Plata. Y luego a las 15 horas hay el acto, está el acto central con la entrega del título de honoris causa a Eve de Bonafini. Quedan todos y todas invitados. Esto es Ritmo y Sustancia, mañana a 9:30. Boludo, nos despedimos. Nos despedimos. Yo recomendaba la página también para recomendar, valga la redundancia, un fragmento de audio que está allí posteado con palabras del sociólogo y dirigente social recientemente fallecido Morlachetti, altamente recomendable todo lo que dice y que no está, digamos, desvinculado con lo que planteaba hoy Agustina acerca de las diferencias de clase y demás. Un eterno trabajador de lo que es la niñez y los derechos de los pibes, ¿no? De los niños de los barrios. Y bueno, en ese fragmento que rescató acá la productora Margarita, bueno, expresa un poco su posicionamiento y la manera de entender la vida y cómo cambiar, cómo transformar las responsabilidades que le toca a cada uno también y cuáles son los niños que son víctimas de todas estas injusticias. Rodrigo Fonollosa, el boludo que habla de gimnasia de estudiantes. Margarita Castillo Boconesa en la producción. Felipe Gobelo en la operación. Le mandamos un fuerte saludo y abrazo a Vanina Artola, también a Romy García, que ahí nos estuvo pasando la... No vuelve más, Vanina Artola. No vuelve más, ¿no? Mi nombre es Nicolás Hernández. Mañana a 9:30, como todos los de lunes a viernes salimos. Como todos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Ritmo y Sustancia para toda la vagancia. Te esperamos. Chao.